Muy bien, queridos hermanos, retomamos entonces con esta parte de la misa que estamos viendo, que es la plegaria eucarística, la liturgia de la Eucaristía, la tercera parte de la misa, y que decíamos que tiene tres partes: el ofertorio que vimos ayer, la presentación del pan y del vino. Bueno, esta hostia, ¿no es cierto?, no está consagrada, ¿no?, por supuesto. Ayer explicábamos el simbolismo del pan y del vino en el rito del ofertorio, que sería la primera parte de la liturgia eucarística, en el cual el centro gravitacional de toda la celebración es el altar. La segunda parte de esta liturgia eucarística está formada por la llamada plegaria eucarística, que es lo que veríamos en este día. La plegaria eucarística. Estamos ya en la cima, digamos, de la celebración. Por supuesto que la cima no se llega de un golpe, sino que se va uno preparando. Arrancó todo con el acto de contrición. A esta altura ya uno es como que se olvida de sí mismo, de sus miserias, de sus pecados. Ya le pidió perdón a Dios por eso. El sacerdote mismo ya se purificó al hacer la presentación de la ofrenda. Entonces ahora uno está pensando en Dios, un poco más abstraído de sí mismo, no está tan centrado en uno mismo. Esta parte es importante, ¿no es cierto? Si bien hay oraciones, la meditación, hay oraciones que uno puede hacer en la casa en la cual uno sea un poquito más introspectiva, la misa, como en general toda la liturgia, si bien está el aspecto subjetivo, lo que uno siente, los estados del alma, etcétera, consolación, desolación, la gracia, el pecado, bueno, todo lo que se da en nuestro interior. Sin embargo, el acento está puesto más bien en lo exterior, no tanto estar pendiente de uno mismo. Por eso hay que evitar, ¿no es cierto?, cuando uno viene a la iglesia, estar muy pendiente de cómo me siento, cómo no me siento, qué problemas tengo, qué problemas no tengo. Eso hay que tratar de dejarlos en la puerta. O si uno los incorpora aquí, lo incorpora en un ámbito en el cual uno reza, pide, pero, ya digo, desfoca, no centra su atención en uno mismo, sino que la atención está puesta, uno está frente a Dios, ¿no? Eso es muy importante para poder realmente aprovechar la celebración de la misa. En esta cima que decimos de la plegaria eucarística se juntan lo que ocurrió de un modo separado en la última cena, con la institución de la Eucaristía, en la cual Jesús hizo algunas plegarias, algunas oraciones, instituyó, tomó el pan, ¿no es cierto?, dijo las palabras de consagración, tomó el vino, hizo las palabras de consagración, lo que ocurrió el jueves santo a la noche, en la última cena, y lo que ocurrió el viernes y el domingo, ¿no es cierto?, el triduo pascual. Se junta lo que Jesús dijo y todo lo demás que aconteció entonces en el banquete, junto con el misterio pascual de su muerte y su resurrección. Todo eso que se dio de modo diferido en la misa está como compactado, con otros signos, por supuesto. Ya aquí no están los soldados romanos, todo eso, pero la misma, no estamos en el cenáculo materialmente considerado, ¿no?, que no sería una mesa así, que se dispondría de otra manera, etcétera, pero la sustancia de lo acontecido el jueves santo a la noche, y el viernes, el sábado y el domingo con la resurrección, todo eso es la misa, es lo que celebramos a través de todos los signos y gestos y demás. Bueno, bien, la plegaria eucarística entonces, plegaria es de oración, el sacerdote reza, ¿cierto?, una oración. Aquí es donde el sacerdote lo hace con los brazos abiertos, porque bueno, es propiamente sacerdote porque es mediador, ¿no? Los fieles participan unidos en el sacerdote, por eso los fieles no tienen los brazos abiertos, sino que es el sacerdote el que los tiene, porque es el que hace de mediador ante Dios. Propiamente en las lecturas, por ahí es bueno que colaboren los laicos, en los cantos, pero esta parte es propiamente sacerdotal. Y se da esta plegaria eucarística. La palabra eucaristía significa acción de gracias. Es como que Dios bendice, transforma, porque la bendición de Dios es efectiva, transforma el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, y uno da gracias a Dios por estos dones, que ya no son solamente el pan y el vino, como era en el ofertorio, sino que acá ya van a ser, propiamente hablando, el pan y el vino transformado, es decir, el cuerpo y la sangre de Jesús. Da gracias a Dios por ese gran don. No solo por el don de la creación, sino por el don de la redención que vino a traernos Jesús. Tiene la lógica o la dinámica de la celebración es que uno está, el sacerdote, ¿no es cierto?, no está hablándole a la gente como lo hace en el sermón, que el sermón es para ustedes, digamos. No es que los palos sean para ustedes, los palos también son para uno, ¿no? Pero digo, el sermón uno habla más a la gente. Aquí el sacerdote está ante Dios. Y bueno, los demás también, ¿no es cierto? Pero ante Dios, porque cuando decimos Dios, nosotros, el Dios cristiano es un Dios trino. Ante el Padre, estamos ante el Padre, ante Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y nuestra escalera para llegar al Padre, nuestra carta de presentación es Cristo. Entonces todas las oraciones son por Cristo, ante Dios, con la mediación de Cristo. Por eso cada oración que dice Señor, ¿no es cierto?, significa el Padre. Por ejemplo, en una de las partes, ¿no?, le damos gracias, Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, nuestro deber, date gracias Padre Santo. No se refieren las oraciones, uno no le reza a Jesús. Hay un solo momento que le reza a Jesús: Señor Jesucristo, que dijiste a tu apóstol, la paz les dejo, la paz los doy. Ahí le reza al sacerdote, el único momento que le reza a Jesús. Pero si no, no le habla a Jesús, sino que le habla al Padre por medio de Cristo. Pero la oración es ante el Padre. Bueno, las distintas partes de esta plegaria eucarística son cuatro. Hay algunas más que se han agregado: la primera, que es más extensa, también llamada canon romano; la segunda, que es la que usamos hoy, la que usamos habitualmente, que es más breve; la tercera, que es intermedia; y la cuarta, que tiene algunas particularidades con referencia a la historia de la salvación. Normalmente se usa en las solemnidades la 1 o la 3, y para la misa cotidiana la plegaria 2, que es la más breve. Pero más allá de que algunos tienen algún elemento u otro más acentuado, fundamentalmente las partes de la plegaria eucarística son, en primer lugar, el prefacio. Bueno, la plegaria eucarística arranca cuando el sacerdote saluda: el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, etc. Ahí comienza el prefacio, que es un himno de acción de gracias al Padre por Cristo. Y culmina ese prefacio con el santo, ¿no?, con el santo. Esa sería como la primera parte, que es variable, pero la podemos incorporar aquí como primera parte de esta plegaria eucarística. Luego comienza la otra parte de la plegaria eucarística, es lo que se llama la epíclesis, que es cuando ustedes se ponen de rodillas. El epíclesis, el momento que varía según la plegaria que se te elija: la 2 uno se pone enseguida, la 1 es más larga en la introducción, pero es el gesto sobre las ofrendas del sacerdote, que dice: Santo eres en verdad, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí se ponen de rodillas los fieles, y este gesto, que nombra al Espíritu Santo, es justamente el gesto de imposición de mano relacionado con el Espíritu Santo. Entra toda la Trinidad en juego en la plegaria eucarística, más sobresale el Padre, pero el Espíritu Santo también está presente. Porque es como que uno le pide al Padre que por medio del Espíritu Santo, así como las palabras del ángel tuvieron el poder de que el Hijo de Dios se encarnara en el seno de la Virgen, así también ahora, lo que se cubra con estas manos, lo que se cubra, que es como cubrir, como proteger, como un poder, por las palabras del sacerdote, se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso se llama epíclesis, ¿no? Después viene, propiamente hablando, la consagración, ¿no?, en la cual el sacerdote, repitiendo las palabras de Jesús que dijo la última cena, ¿cierto?, sobre el pan, no se los voy a decir ahora, pero sobre el pan, que ya han conocido, tomen y coman, etc., y sobre el vino, por separado, consagra el pan y el vino, ¿no? Se da lo que llamamos la consagración, o lo que llama la teología la transustanciación, porque el pan, digamos, si yo tomo esta hostia que no está consagrada y una hostia consagrada, en la apariencia es exactamente igual, en el gusto es exactamente igual, porque quedan los accidentes del pan, ¿cierto?, que son el color, el tamaño, el sabor, pero cambia la sustancia del pan, que ya no hay más sustancia de pan, aquí hay pan con sustancia de pan, y después de la consagración está la sustancia, en la sustancia está el cuerpo de Jesús, el cuerpo, la sangre, toda su humanidad y su divinidad, ¿no? Eso es el milagro ese, en el cual la palabra tiene la mayor eficacia, ¿no? La mayor eficacia. Pues yo puedo decir en la homilía, la palabra del sacerdote, la palabra que escuchamos, tiene una cierta eficacia, pero no tiene la eficacia de causar lo que dice. Pero yo puedo decir a ustedes, no sé, pongan más plata en la misa, y no por eso van a poner más plata en la misa, ¿vieron? No tiene la eficacia que uno dice. En cambio acá, las palabras tienen la eficacia de producir el efecto. Y acá ya no importa la condición del sacerdote. El sacerdote puede ser un santo o un gran pecador y no agrega ni quita absolutamente nada, ¿no? Porque las palabras dichas con el poder de Dios, con que se digan, ya causan ese cambio sustancial en el pan y en el vino. Fíjense que se consagra por separado. Uno dice, todo lo que está en la hostia consagrada está en el cáliz consagrado, pues está todo Jesús acá, cuando está consagrado, y aquí también. Entonces, ¿por qué dos? ¿No? Porque, digamos, esto simboliza de algún modo la muerte de Jesús, ¿no? En la cual la muerte justamente se separa el cuerpo de la sangre. Porque el cuerpo de Jesús, que es consagrado, es un cuerpo que será entregado por ustedes. Es un cuerpo para un sacrificio, hace referencia a un sacrificio. Y la sangre no es la sangre que digamos, no sé, porque la sangre está en las venas, está dentro nuestro. Cuando uno derrama sangre hay un sacrificio. Es una sangre que se da derramada, dice el sacerdote, repitiendo las palabras, ¿no?, que se da derramada por ustedes y por muchos. Habla del sacrificio. Por eso es un banquete, ¿no es cierto?, es una comida, una bebida, pero particular porque es fruto de un sacrificio, del sacrificio de Jesús, al cual nosotros nos unimos. Entonces tenemos el prefacio, la epíclesis, la consagración en la cual uno está de rodillas y en el cual si hay incienso, se inciensa las ofrendas, el sacerdote, la hostia, el sacerdote luego de consagrar eleva, es lo que llama la elevación mayor, para que adoren los fieles, ¿no? Y luego eleva el cáliz y él también adora haciendo la genuflexión. Y luego consagra el cáliz, eleva para que se adore y ahí hay que se adora en silencio, ¿no? Bueno, luego de la consagración sigue lo que el sacerdote dice, este el misterio de la fe, porque realmente acá es donde se juega más la fe, porque la fe es creer sin ver. Uno cree por las palabras que dice el sacerdote, ¿no es cierto?, por el poder sacerdotal, por eso cree que se transformó, pero no porque vea nada, porque si bien ha habido a lo largo de la historia algunos milagros eucarísticos, que la hostia se ha transformado en pedazo de corazón y demás, pero habitualmente el camino de nuestra vida cristiana es el camino de la fe, ¿no? No podemos estarle pidiendo signos a cada rato a Dios, sino que hay que creer, ¿no? Hay que creer en lo que dijo Jesús y en el poder, porque Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía, entonces le da lo que Él hace por propio poder, lo transfiere a sus apóstoles y sus apóstoles a los demás apóstoles, que son los obispos, y los obispos, los sacerdotes, y así sucesivamente, para que tengan ese poder, no ya a título propio, sino delegado por Jesús. Luego viene lo que se llama la anamnesis, memoria, hace referencia a la, vieron la palabra mnemotécnico, toda palabra que hace referencia a la memoria, que es que reza el sacerdote en la anamnesis, allí recuerda, ¿no? La pasión de Jesús, la muerte y la resurrección. Recuerda también al Papa, al Obispo, a los sacerdotes, de algún modo reza, o sea, la anamnesis hace referencia, ¿no es cierto?, entonces a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, recuerda que esto es eso mismo. Y luego vienen las distintas intercesiones, que intercede por el, digamos, por el Papa, por la Iglesia. La Iglesia del Papa actual, el obispo, los sacerdotes y los difuntos. Se intercede de modo especial por los difuntos. Y se pide la intercesión de la Virgen María, de San José, de los santos especiales, ¿no? En este misterio de la fe, de la Virgen, de San José y del patrono. Para terminar entonces con lo que se llama la doxología final, que es por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, a la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa oración como que resume todo. ¿Ven? Estamos ante Dios y le ofrecemos ya no el pan y el vino, sino que el ofrecimiento por excelencia que tenemos la misa ni siquiera son de nuestras obras, de nuestras pobres obras, sino que le ofrecemos la víctima, le ofrecemos a Jesús, al Padre le ofrecemos a Jesús, para que por Jesús y en Jesús nos injertamos nosotros, como la vid y los sarmientos. Nuestra vida se injerta a Jesús y por eso es agradable a Dios, por Cristo, por medio de Él, por intermedio de Él, con Cristo y en Cristo, o sea, injertados en Él, no solo como algo exterior, sino como algo que nos unimos íntimamente en la unidad del Espíritu Santo, y el pueblo termina diciendo amén, ¿no? Que es el amén más solemne, junto con el que uno hace cuando comulga, que es decir, así sea, ¿no es cierto? El amén es como la firma, es como que uno, como un pacto de fidelidad que uno hace con Dios, por Cristo, con Él. Es muy linda oración esa para repetirla, y para que, porque esa es la dinámica de nuestra vida cristiana, de todos nuestros sacrificios y nuestras miserias también, es por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Así que nuestro amén es nuestro pacto de fidelidad en ese momento tan solemne de la misa, por eso suele ser el amén más solemne de la misa. Bueno, la semana que viene, si Dios quiere, veremos la tercera y última parte de la liturgia eucarística, que es ya el participar de este sacrificio, de este banquete, que es el rito de comunión. Le dejo la bendición. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.